tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio. Ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza, ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio, o que no tiene juicio, juicio, lo que no tiene juicio, o que no tiene juicio, gobierno, lo que no tiene juicio. El terror se basa en la incomunicación. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote al terror. Haga circular esta información. Rodolfo Walsh. La moradora periodística. Viernes, 1:00 p.m. 104.3, devastando la estructura social de la mentira. ...13:02 en la República Argentina y Oriental del Uruguay. Saludamos, primero y principal, a Rosario y sus alrededores latinoamericanos. Hacemos saludos atemporales porque queremos y estamos investigando en una posibilidad de hacer radio que se pueda escuchar en cualquier momento del día, de la noche, de la tarde, de la mañana. Necesitamos que nuestras palabras sean como una cápsula temporal, por esos temas que nos tienen preocupados y preocupadas, sobre todo en la República Argentina. Tuvimos una semana que arrancó muy difícil, una semana que mostró sobre todo el poder que tiene el centralismo porteño, la capacidad de disciplinar gobernadores, y esos gobernadores dándole órdenes a sus diputados que voten la gran estafa a los jubilados. Así podría titularse la editorial de hoy, La Gran Estafa, volumen 3. El volumen 2 lo vimos en el 2001 con Patricia Bullrich como ministra de Trabajo de la Nación, recortando un 13%, y bueno, en este caso también. Le preguntaban la semana pasada a Duhovne, el ministro de Finanzas de la República Argentina, si sabía cuánto iba a cobrar un jubilado con la nueva fórmula de deducción de los haberes. O sea, la fórmula que calcula cuánto va a cobrar un jubilado con respecto a la inflación. Se venía haciendo con la canasta básica. Ahora se va a hacer a partir de la inflación. El Banco Central de la República Argentina había pronosticado un 17% de inflación para este año. Se quedó muy corto. Y lo que fue la gran estafa, empezando por esa fórmula, tuvo que ver no solo con el cambio de la fórmula, sino tenía que ver con una discusión que viene atado a un paquete, que bien lo explicó la diputada Ferreira, un paquete de medidas que el Fondo Monetario Internacional y también Victoria Donda, otra diputada, viene atado a un proyecto de objetivos que tiene el Fondo Monetario Internacional para la República Argentina, o sea, para el movimiento obrero, para las clases populares, que no solo cobran algunos programas del Estado, como la asignación universal por hijos y las jubilaciones. Las jubilaciones en realidad no son un programa, sino que son el derecho adquirido de los jubilados por tantos años de aporte de su trabajo. Y también a los veteranos de Malvinas. Ese paquete del Fondo Monetario no solo ata las jubilaciones a los gastos sociales que el gobierno tendría que reducir para seguir recibiendo plata del Fondo Monetario Internacional como préstamo, sino que tiene que ver con la pérdida de derechos adquiridos que el movimiento obrero argentino conquistó durante décadas. La reforma laboral es el gran objetivo. Estuvieron tirando de la cuerda por el tema de las jubilaciones y han provocado que el gigante del pueblo argentino se despertara. Y esos paquetes, y en realidad es un paquete que viene con varias medidas, pero me parece que van a venir varios paquetes, porque el Fondo Monetario es insaciable, el Banco Mundial es insaciable. La reforma laboral, que tiene que ver con la pérdida de derechos adquiridos, por ejemplo, la cantidad de horas que vas a tener que trabajar para ganar lo mismo que ganabas ahora. La cuestión de quién paga tu indemnización cuando te echen. O sea, la nueva reforma hace que vos pongas de tu bolsillo un fondito para cuando se le cante al patrón echarte, bueno, de ahí van a sacar la plata para pagarte. O sea, te vas a pagar vos mismo la indemnización. Y la imposibilidad de hacer juicios laborales si tenés un accidente de trabajo. Y bueno, y esto que vino en el paquete, que fue el aumento de la edad jubilatoria. Esto atado a la reforma fiscal, que también está siendo a punto de aprobarse, que tiene que ver con la reducción de gastos del Estado, tanto nacional como provinciales. O sea, lo que le exige el Fondo Monetario Internacional a la Argentina es que los estados reduzcan el dinero que sale de sus arcas, tanto del Banco Central Argentino como de los bancos provinciales, centrales provinciales, sobre todo en lo que tiene que ver con protección social. De ese dinero se saca una diferencia. Primero se le paga el Fondo Monetario y lo que queda se le reparte primero a la provincia de Buenos Aires. Segundo, a las demás provincias. Lo que se consumó el martes a la entrada a la mañana fue básicamente la profundización del poder central de Buenos Aires. O sea, para cumplir con los objetivos del Fondo Monetario Internacional, Macri le bolsiqueó las jubilaciones a todo un pueblo que aportó durante muchos años. En vez de pedirle plata a su padre, que le debe al Estado por el Correo Argentino y por otras empresas que tiene, por evasión fiscal, sabiendo de que Macri se autoperdonó la deuda del Correo Argentino, una de las grandes estafas de los 90, en vez de pedirle la plata a su papá, se la pidió a los padres de los pobres argentinos. Así está el país. Se consolidó la élite portuaria porteña en cuanto a la capacidad de meter mano en los fondos de pensiones y asignaciones de todo el pueblo. Hubo en el debate, estoy hablando específicamente en lo que pasó dentro del recinto, momentos en los cuales se vio una oposición que tiene un difícil momento político, pero que lo enfrentó con altura. Y hablo con. Y hablo de. En realidad, no con. Hablo de varios diputados que pensé que en mi vida iba a ver defendiendo al pueblo argentino. Después, si querés, le entramos a las frases célebres de por lo menos los diputados más importantes. En realidad, no sé si hay diputados más importantes que otros. Sí, lo que hay es diputados con experiencia política más que otros. Y hay algunos que son sujetos de la historia más que otros. Algunos son, no son sujetos de la historia, algunos son sujetos de su bolsillo. Tal así que 10 diputados no fueron a votar. Uno está suspendido, que es debido, y está preso. Los otros son 11 que no fueron a votar. Los otros 10 se ausentaron. Uno es Daniel Scioli. Todavía nadie sabe por qué. El número de la votación, 127 a 117. En realidad 126, porque una diputada dice que votó mal. Ni la vamos a nombrar, porque esa persona no es ni sujeta de la historia, ni sujeta de su bolsillo. Esa persona tiene una suerte de estar ahí. A veces el país de los bobos da este tipo de resultados, ¿no? Que haya diputados que no saben qué carajo votan. Pues bueno, más allá de eso, si hubieran ido a votar los 10 diputados que faltaron, no se hubiera aprobado la reforma jubilatoria. Y te voy a decir más. Con las 2 abstenciones y esos 10, esa ley no pasaba, iba a tardar, no sé, 4 años en volver a tratarse. 2 años, en, por lo menos, en volver a tratarse. Y te voy a decir más. El gobierno, con la foto de los gobernadores, retomando el programa pasado, te dije que el lunes se iban a reunir los gobernadores con que apoyaban este proyecto y la reforma fiscal con Mauricio Macri. Se reunieron. Supuestamente le iban a garantizar 150 votos. La cosa que no fue así. Para obtener quórum, juntaron 129 muy justo. Y a la hora de votar, votaron 127. Lo cual yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si no le daban quórum para la última votación final? Pero bueno, eso ya es una verdad contrafáctica que no vamos a poder saber. Lo que sí sabemos es que hay gobernadores que se dicen peronistas y que tienen diputados que son una neoligarquía provincial. Más allá de los aprietes que te puede ofrecer, o que te puede, un apriete nos ofrece, perdón. Más allá de los aprietes que te impone Macri como gobierno central, vos como gobernador, hablo de los gobernadores de Misiones, que puso 5 diputados, el Chaco, que puso 1, Córdoba, que puso 3, La Pampa, el MPN, el Movimiento Popular Neuquino, nefasto, Salta. Más allá de los aprietes que te puede imponer el gobierno central, la capacidad de generar recursos para afrontar los gastos pueden salir de otros lados. Cada gobierno provincial tiene una multinacional adentro de su provincia. Santa Fe tiene varias multinacionales adentro de su provincia. Podría cobrarle impuestos. Así y todo, el pueblo se levantó de vuelta. Mientras las ratas de los diputados intentaban aprobar la reforma jubilatoria, el pueblo estuvo movilizado más de 12 horas. Y esa misma noche, un 19 de diciembre, rememorando aquel 19 de diciembre del 2001, se oyeron de vuelta las cacerolas en la calle. Sonaron de vuelta esos elementos de cocina vacíos, como hoy la República y como hoy la panza de muchos argentinas y argentinos. Las cacerolas sonaron al ritmo del pueblo que quiere poner un freno al paquete del Fondo Monetario Internacional y a los avasallamientos del gobierno central de la lid portuaria porteña y sus provincias adictas. El pueblo argentino tuvo que soportar provocaciones, infiltrados, represiones, tuvo que soportar abusos, tuvo que soportar que te pase por arriba la policía con su moto, tuvo que soportar los palazos, nuestros abuelos tuvieron que soportar los palazos, tuvo que soportar balas de gomas. Y resulta que la violencia la generó el pueblo. Se viene un debate que es muy necesario dar. Y de cara al pueblo, desde las organizaciones sociales, y tiene que ver sobre la violencia, el uso de la violencia, el poder y la violencia, el pueblo y la violencia, los espirales de violencia, la violencia legítima, la violencia del pueblo, la violencia que no es legítima, la violencia del Estado. Yo escuché diputados y hasta el mismo presidente citarlo a Gandhi, a Mandela. Gandhi se sacó de encima a Gran Bretaña con la no violencia. Hizo una revolución. Macri le entregó el oro. Hizo todo lo que un argentino no tiene que hacer en defensa de los veteranos de Malvinas, como por ejemplo reducirle la pensión. Como por ejemplo dejar entrar al país a ejércitos que han ayudado a Inglaterra a colonizar Malvinas, como por ejemplo Estados Unidos. Ha perdido un submarino de la Armada Argentina y lo dejó de buscar. Y yo no sé si me voy a creer la hipótesis de que las baterías explotaron del submarino. Macri defiende a un inglés que se está quedando con la Patagonia y manda a matar a los pueblos originarios. Hizo todo mal, Macri. Está haciendo todo mal. Y el pueblo argentino ya se está empezando a dar cuenta. Por eso, no solo hizo sonar las cacerolas, sino que tuvo la capacidad de pensar de que esta lucha recién empieza. De que el pueblo argentino se despertó y tiene memoria cuando todos los pronósticos decían lo contrario. El pueblo argentino no le firmó un cheque en blanco en las urnas a Mauricio Macri. Y eso es algo que el gobierno hoy no está queriendo entender. Pero bueno, los argentinos y argentinas son personajes difíciles de desentrañar. El pueblo argentino parece el ave fénix. Cuando parece que está muerto, cuando parece que está extinguido, su ánimo de lucha resurge desde las cenizas. Imposible, Callejeros. La amoladora periodística. Puliendo las palabras, se aclaran las ideas. Viernes, 13 horas, FM La Hormiga. 104.3 FM La Hormiga, 13.25 en la República Argentina y Oriental del Uruguay. Estamos haciendo radio atemporal, igualmente hoy son las 13.25 del día 22 del 12 del 2017. Dicho esto, Me gustaría mandar saludos a nuestros y nuestras radios escuchas, como diría algún periodista o locutor de Perú o de Bolivia o de México. Radio escuchas, oyentes es algo más, me parece argentino, aparte oyentes, oyentas. Mandamos saludos a Ana, también de aquí del barrio Tablada. Nosotros estamos en Radio La Hormiga, que está en la Biblioteca Popular Pocho Leprati, barrio Tablada, Pirasoro 39 bis. Vos sabés que el 19 y 20 es una fecha para esta institución, que es la biblioteca, muy especial. Se conmemora el paso a la inmortalidad de Claudio el Pocho Leprati, que quedó grabado en la memoria del pueblo rosarino y argentino, saliendo a luchar por los pibes. No importa de qué barrio eran. El tipo trabajaba en la cocina centralizada del Estado y le daba de morfar a toda la pibada rosarina, que en el 2001 tuvo una crisis social y política este país que llegó hasta el hueso. Cuando te digo llegó hasta el hueso es porque había desnutrición infantil. Había muertes por desnutrición infantil. No sé si te acordás. El índice de pobreza arrastraba a 3 millones de argentinos en la indigencia. La cantidad de desocupados, la tasa de desocupados era del 50%. Y todas estas políticas que hoy estamos viendo son las mismas que profundizó la alianza. Porque no te olvides que cuando vuelve la democracia, Alfonsín recibe un país que era una bomba de tiempo, con los índices económicos, por la gran bicicleta financiera que había y por la debilidad política que tenía la democracia argentina, por el aumento de la deuda externa y por las obligaciones de pago que tenía que hacer el pueblo, en realidad los gobiernos, asumiendo las obligaciones de pago que le había dejado la dictadura militar. Y a la vez, las deudas privadas con las cuales Macri se benefició, las tuvimos que pagar entre todos. Nuestros abuelos empezaron a pagar la fortuna de Macri. Estas políticas se están repitiendo. Alfonsín recibe un país a punto de detonar y le detonan la cara en el 89 con los saqueos. Asume Menem y Menem hace todo lo contrario de lo que dijo que iba a hacer. Dolariza la economía argentina y fue más que una bomba de tiempo, fue un cheque en blanco que le firmó Menem al Fondo Monetario Internacional. Y cuando asume De la Rúa, el país ya estaba con la suerte echada. Y cuando lo vuelve a traer a Cavallo al Ministerio de Economía, Cavallo ya no tenía de dónde recortar, no tenía más a quién sacarle. ¿Vos te acordás de las AFJP? ¿De los fondos de pensiones privadas? ¿Te acordás la gran estafa que fue eso también? Con la corrida bancaria que se produce en la crisis, muchos de los que quisieron jubilarse de manera privada fueron estafados. Y todo eso desemboca en la crisis política de representatividad en la cual De la Rúa quería seguir sosteniendo el gobierno a balazos. Y uno de los balazos impacta en el cuello de Claudio Pocho Leprati. La historia política hace que hoy no solo reivindiquemos todo lo actuado por el pueblo argentino en el 2001, sino que reivindiquemos aquellas historias militantes, como por ejemplo la de Claudio Pocho Leprati, que no era ningún Che Guevara o ningún Fidel Castro, sino era un militante social y político que tuvo formación seminarista, por ejemplo, trabajaba con el padre Montaldo en Ludueña. Y él en el momento de su muerte estaba en el barrio Las Flores. Esa microhistoria de que cualquier militante, porque hoy sabemos que las organizaciones populares en Argentina cuentan con muchas personas organizadas. Y puede ser la historia de cualquiera de esa militancia, la del Pocho Leprati. Y la cuestión es que al tener la capacidad formativa de haber participado en un gremio como como ATE, permitió que, además de sus acciones, sus palabras fueran contundentes. Imagínate lo contundente de sus palabras y de sus acciones, que todo el mundo en Argentina recuerda las últimas palabras del Pocho, que son canción hoy, pero también son un motivo de fuerza, de inspiración. Y la historia política argentina también hace que, por ejemplo, tengamos a la hermana del Pocho en el Consejo Deliberante. Que un poco la mirada de la hermana del Pocho sea la mirada del mismo Pocho y de todos nosotros. Porque se vienen tiempos difíciles. Parece que el 2001 se va a repetir de vuelta. Viste que dicen que la historia se repite primero como comedia y luego como tragedia. Bueno, nosotros no vimos la comedia. En el 2001 fue tragedia. Así que su reedición tampoco va a ser comedia, pero por lo menos nos encuentra preparados, nos encuentra organizados, nos encuentra conscientes y nos encuentra honrando la memoria de este gran luchador social que fue Claudio Pocho Leprati. Y nos queda esta mierda que no nos mata sin importarle. ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? Si somos obreros, curas o médicos. Armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos buenas por malas y al ángel de la bicicleta lo hicimos de lata. Más que con flores, voy a cuidar tu bondad más que con plegaria. ¡Ey! ¡Bajen las armas! Que aquí solo hay pibes comiendo. Por cielo, tus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por trueno, cambiamos por trueno y sacamos cuerpo, pusimos alas y ahora vemos una bicicleta alada que viaja, que viaja por las esquinas del barrio, por calles, ay, ay, ay, ay, ay, por las paredes de baños y cárceles. La amoladora periodística, esmerilando la lente del cerco mediático. A la una, en FM La Hormiga, 104.3. Este mundo se convierte en luz y los medios que... Para la radio en vivo 1338 en la República Argentina y Oriental de Uruguay. Escuchábamos un tema en homenaje al Pocho Leprati, cantado por Mercedes Sosa. Está en el volumen 2 de Cantora, El Ángel de la Bicicleta. Tema que compuso León Gieco, pero me gustó escuchar a Mercedes Sosa con su tonada tucumana, como una forma de demostrar que el Pocho Leprati camina por cualquier cárcel o pared del baño de cualquier lugar del país. Esteban Velázquez, militante del PRO, condenado a 14 años de prisión por la muerte de Pocho Leprati. Sí, es militante del PRO ahora. Esteban Velázquez, policía asesino. En Poloster trabaja. Trabaja, ponele, nunca trabajó en su vida. Policía ejerce hoy la función de reprimir al pueblo. de ser el perro de los que tienen plata. Y en la provincia de Santa Fe, la policía santafesina, no solo de la mano de Reutemann, que también es el responsable político de del asesinato de Pocho Leprati, ha salido a reprimir, sino que con los gobiernos que le sucedieron, la policía santafesina se dedicó básicamente a ser el accionista mayoritario de los negocios ilegales. Hoy hay un policía preso por eso, un jefe de la policía preso por eso. Así que bueno, Esteban Velázquez se llama. Dicho esto, lo voy a separar a esto que, a estas aclaraciones, porque quiero entrar en la realidad más actual. Cortar, pulir, rectificar. FM La Hormiga. Bien. Escuché estas frases. Ustedes son la escribanía del Fondo Monetario Internacional. Araceli Ferreira, Misiones. Diputada que le cantaba en la cara al gobierno de Cambiemos. Ya tipo 4 de la mañana. De Río Negro, un diputado decía: este es un plan para estafar a los jubilados con los mismos apellidos de la historia que se repiten y con violencia. Decía, básicamente, contaba la historia de Patricia Bullrich, que estaba de vuelta afanándole la guita a los jubilados. Graciela Camaño, una diputada del peronismo que nunca pensé que iba a verla del lado de los más humildes, fue una sujeta política muy interesante porque le ofreció en parte varias oportunidades de salida a este encierro político que el mismo gobierno se provocó, se generó. O sea, pasar a comisión, reunirse los jefes de las bancadas, buscar una salida política que no implicara el saqueo a los jubilados. Filmus, la verdad que explicando sus estudios como investigador del CONICET sobre la previsión social, uno de sus tesis era cuál es el índice de aportantes en relación a los estratos sociales por edades, o sea, la parte de la sociedad que es pasiva, ya sean los niños y adolescentes, la parte económicamente activa, de ya una persona adulta hasta llegar a su edad de jubilación, y los jubilados, la cantidad de personas que reciben las jubilaciones y las pensiones. Él muestra una ecuación en la cual daba una explicación de por qué no había que aumentar la edad jubilatoria, porque la edad que hoy hay, que bueno, que había, porque ya es ley, igual todavía faltan los amparos de saber si se aplica o no la ley, pero decía que la ley anterior tenía equilibrado la cantidad de jubilados, la cantidad de personas económicamente activas y las económicamente pasivas. Que las edades estaban en proporción a la cantidad de gente jubilada y pasiva. Y la cantidad de aportantes daba un número que es previsional sustentable. O sea que, como surge el ANSES, te recuerdo, el ANSES surge en la etapa del kirchnerismo, es como respuesta a que el Estado tenía que hacer frente a ciertas jubilaciones y a tener que también garantizar que la estafa de los fondos de pensión que hicieron las AFJP queden en una situación en la cual necesariamente tengan que reponer ese dinero que se llevaron las empresas multinacionales que hicieron la estafa de la AFJP. Y el ANSES buscaba reunir, o busca reunir, vía aportes patronales y estatales, una masa de dinero que sirve para la previsión social. Filmus decía que en base a ese índice de proporción de las tres franjas etarias, ya sea de la pasiva, la económicamente activa y la jubilada, daba la proporción de que es sustentable. Y lo explicaba bien, o sea, se entendía con números, derrumbando uno de los argumentos del gobierno que decía que la cantidad de planes y de jubilaciones y de pensiones hacían al sistema del ANSES algo que estaba a punto de colapsar. Lo cual es mentira. Lo que en realidad queda demostrado es que el gobierno tiene como objetivo volver al sistema privado de jubilaciones. O sea, volver a estafar a los jubilados, volver a estafar al pueblo argentino. Chile se está queriendo salir de ese modelo privado de jubilaciones y de pensiones porque se dan cuenta que es una estafa. De hecho, lo que hicieron las AFJP fue poner toda esa masa de dinero recaudado en una especulación financiera. Por eso cuando el Estado estatiza las AFJP, se queda con acciones de empresas multinacionales. Así que por eso el Estado pudo entrar, por ejemplo, a Papel Prensa, a una empresa del Grupo Clarín, que el Grupo Clarín se la quedó en la sala de torturas, vejando a la familia Gravier. Y pudo el Estado argentino hacerle frente a los pagos de las jubilaciones. Porque hay millones de juicios al Estado argentino y a las AFJP. Y las AFJP lo que hizo fue, al verse expropiado de los fondos, pasarle los juicios al Estado. No es muy difícil de entender. Después tenés los diputados del MPN, por ejemplo, Movimiento Popular Neuquino, que es un partido provincial. Yo no entiendo por qué todavía sigue existiendo los partidos provinciales. Haciendo un poco un viaje a las familias tradicionales de Neuquén, ¿no? A los APAC. Te das cuenta de que le dicen feudo. Obviamente que no es un feudo, o sea, políticamente no es un feudo. Pero sí, estos partidos tradicionales de las provincias lo que hacen es reproducir una élite y un poder provincial de 4 o 5 familias que se enriquecen y que se enriquecieron quedándose con tierra de los pueblos originarios. Básicamente es eso. Y después tenés los diputados de izquierda, Del Caño, oponiéndose firmemente. A mí lo que me pareció de parte de la oposición en general es que actuó más allá, digamos, de que hubo quórum, actuó de manera organizada. Más allá de que hay diferentes partidos políticos en la oposición, se notó una coordinación política a través de los diferentes diputados de la oposición. Lo cual es bastante interesante que siga ocurriendo, ¿no? Porque la votación demostró que hay 127 diputados que van a firmar lo que Macri se le antoje. Y después están todos los demás. y se abrió una grieta bastante importante en ese sentido, en el Congreso Nacional, por lo menos en la Cámara de Diputados. Después está para seguir analizando la cuestión que pasó afuera del Congreso, que tuvo que ver primero con la orden que dio el Poder Ejecutivo de hacer cargo la represión al gobierno de la ciudad, y el gobierno de la ciudad mandando a una línea de policías desarmados a querer tomar la plaza de los congresos, poniendo en riesgo su vida. Y uno, si es mal pensado, piensa de que, y además porque, por ejemplo, el diputado Olmedo hizo circular la falsa información de que un policía había muerto. Por eso es importante el debate de la violencia, porque quieren embarrar la cancha, quieren buscar esto, la noticia de un policía muerto, para justificar una persecución que va a ser, en realidad, que ya comenzó con la muerte del mapuche Nahuel y con Santiago Maldonado, con el encarcelamiento de Milagro Sala, con el pedido de encarcelamiento del intendente de Ensenada, Mario Seco, con el encarcelamiento de Esteche, y ahora están buscando al pibe este que es de acá de Rosario, que accionó una bomba mortero en la Plaza de los Congresos. El gobierno, después de la represión que se mandó la semana pasada con gendarmería pegándole a los diputados, buscaba victimizarse con esa línea de policías de la ciudad de Buenos Aires mandados al muere para que el pueblo los haga estronar en el escarmiento. Lo cual después quedó desactivada esa operación, porque se vieron los videos de cómo el pueblo era básicamente baleado, gaseado, pasado por arriba con una moto, manoseado por las policías. Y además la táctica de los infiltrados, que es lo que venimos denunciando desde hace rato desde aquí, desde Radio La Hormiga. Por eso te pedimos cada vez que salgas a la calle a marchar y a pedir y a peticionar por tus derechos, lo hagas de manera organizada, porque te agarran desconcentrando y te cazan como un pajarito, si no, ¿viste? Y el pueblo argentino no está para seguir poniendo mártires. El pueblo argentino ya es hora de que gane, de que gane la batalla por un largo tiempo. Esto es Humo, DVD. Go down to the disco on a Saturday night. You know the really look good. You know you feel alright. Got to the disco on that Saturday night. You know you really look good. You know you feel all right. Disco, you don't want rock and roll. disco, baby, disco. It's not my fucking song, yeah. DVD, Sumo. Este es homenaje a Luca Prodan, que un 22 de diciembre del 87 dejó esta constelación terrenal para convertirse en una leyenda del rock nacional. Y hablando de recuerdos, ya que viene el debate de la violencia, te recuerdo que a mí me gusta leer el Tao, si sos una persona que escucha este programa bastante seguido. El Tao es un libro milenario que tiene más de 2.500 años. Es un libro de formación para mandarines chinos. Y habla de la política de la no acción. Imagínate. Está de moda ahora hablar de Gandhi, hablar de Mandela. Nosotros venimos estudiando esto hace rato. Sí, a Gandhi, a Mandela, al movimiento de los afrodescendientes en los Estados Unidos, a Malcolm X. También vemos muy de cerca lo que están empujando y luchando las mujeres con el movimiento feminista en la cuestión de la igualdad y de la no violencia también. También los movimientos de liberación en Sudáfrica. Y bueno, y rastreando llegamos a el Tao, haciendo como una genealogía de la no violencia en la política. Porque bueno, la política básicamente habla del poder y el poder genera violencia. Algunos lo ejercen, otros lo sufren. La cuestión es que sea simétrico y pueda interactuar entre los hombres y las mujeres, entre las mujeres y los hombres, de manera equitativa, en la cual el intercambio siempre sea con el resultado de cero violencia, ¿no? Cosa que es bastante improbable que suceda en un momento de la historia. Pero sí, digamos, es como decía Galeano, es un horizonte que nos ayuda a caminar. La utopía es como el horizonte. Cuando caminamos un paso, el horizonte se corre tres pasos más para el fondo, ¿no? Y bueno, eso nos ayuda a caminar. Y ahí va el Tao. Un reino pequeño de poca población no emplearía todas sus cosas. Los habitantes temerían la muerte y no se alejarían en largas expediciones. Aunque tuvieran bancos y carros, no los utilizarían. Aunque tuvieran armas y corazas, no las mostrarían. El pueblo volvería a ocuparse de anudar cuerdas y encontraría sabrosa su comida, buenas sus ropas, tranquilas sus casas, alegres sus costumbres. En dos reinos vecinos, tan cercanos que mutuamente se oirían sus perros y gallos, las gentes morirían muy viejas sin haberse visitado jamás. Aunque la paz se haga entre grandes enemigos, persiste entre ambos el rencor. ¿Esto es un bien? El sabio prefiere la peor parte de un contrato y no se querella con los demás. El virtuoso se atiene al acordado. El que no tiene virtud persigue su ganancia. El camino del cielo a nadie favorece, pero siempre beneficia al hombre bueno. Se nos hizo la hora. Yo traje para escuchar un relato de Alejandro Apo que habla un poco de fútbol, que se llama La cancha interna, y es un escrito de un jugador muy importante que formó generaciones. Pero viene a cuento porque habla de la visión que uno tiene por costumbre, una visión panorámica de las cosas que uno las tiene internalizadas porque sabe dónde buscar al otro. Voy a compartir con ustedes un texto de Roberto Perfumo, La cancha interna, una visión de Perfumo imperdible. Dice: la cancha interna es el registro que tiene el jugador de todo lo que ocurre durante el juego con sus compañeros, los rivales, el referí, la cancha, sus dimensiones, los minutos que faltan, el clima, que es lo mejor y lo peor de su equipo y del rival, por dónde sacar ventaja, qué parte del equipo hay que reforzar, qué jugador está asustado, cuál agrandado, a quién hay que marcar hombre a hombre y por cuánto tiempo, cuándo hay que insultar y cuándo alentar, cuándo hablar o no con el árbitro, dice Perfumo. Y así podría seguir infinitamente porque hay un montón de variantes en un partido de fútbol. Cuantas más variantes pueda manejar internamente un jugador, mejor cancha interna va a tener. Voy a explicarlo con dos ejemplos simples. Uno es mi registro interno del tiempo. Yo, por ejemplo, camino por la ciudad llena de cosas por distraer, como un partido, y quiero caminar 40 minutos. Y no miro el reloj a propósito, y no le erro. Puedo caminar 39 o 41 minutos, pero no más. Dice Perfumo que el fútbol le dio el reloj interno. Otro ejemplo. Cuando jugaba en Racing y me entrenaba casi todos los días en el estadio, me guiaba por los carteles de publicidad. Sin mirar, tiraba la pelota y decía: en Ferné Branca está Cárdenas, en Renomé Maschio y en Cinzano el Toro Raffo. Les ganaba un tiempo a todos porque no apuntaba para pasar la pelota. Tenía el registro interno de toda la cancha de Racing. Es como el registro interno de la casa de uno, donde podemos entrar y movernos con los ojos cerrados porque tenemos calculado dónde está todo. En Ferné Branca Cárdenas, en Renomé Maschio y en Cinzano el Toro Raffo. Alta magia tiene el fútbol, te enseña un montón de cosas para la vida. El deporte en equipo después sirve para un montón de cosas. Le voy a mandar un saludo a Alicia Musopapa, que nos escucha bastante seguido. Nosotros nos tenemos que ir. Nos escuchamos el próximo viernes a las 13 horas en vivo. O si no, aceptame o agregame en Facebook, que yo cuelgo siempre los programas de la Moladora Periodística. Intentamos hacerlo no solo con amor, sino que sea atemporal. Es difícil hacer radio atemporal. Lo estamos investigando. Te mandamos un saludo muy grande. Que tengas buen fin de semana. Te dejo con un cuento cortito de la Andricina sobre cómo ven los porteños los españoles, por ejemplo. Que es interesante, ¿eh? Porque viste que son agrandados. Y hoy nos quieren imponer las cosas así como si fueran los más machos del país. Bueno, nosotros sabemos que son unos... Te lo voy a decir mejor Igual no son todos, ¿eh? Yo te estoy hablando de el estereotipo de la elite portuaria porteña. Que bueno, que se repite con la clase media esta que parece que quiere entrar al club de los millonarios ahora. Bueno, igual te lo va a explicar mejor la Andresina. Hasta el viernes que viene. Y para que sepa, en España ya empezaron a devolvernos las atenciones. Estuve para mayo el año pasado y me contaron esto, que evidentemente en la historia meten un porteño por el manejo del lunfardo que hace el personaje del cuento, ¿no? Se... que va un tipo argentino a lo que nosotros llamamos un kiosco, allá tienen otro nombre, tabaquería, o... en Madrid. Entonces dice, loco, es un paquete fallo. El hombre lo queda mirando. Dice, disculpe usted, dice, pero no le entiendo. Pucho, loco, pucho. Paquete pucho. Peor todavía. Dice, discúlpeme si usted no habla castellano. Y dice, ¿qué estoy hablando? Te estoy pidiendo cigarrillo para fumar. Ah, dice, por el gesto que usted me hace y le veo, deduzco que lo que usted quiere son pitillos. Uy, Dios. Así que pitillo. Y bueno, ¿y qué cree que te diga? Dame un pitillo. Y dame una caja de fósforo. Dice, disculpe usted, pero no lo he entendido. Fósforo, para prender los pitillos de ustedes, loco. Dice, nuevamente por el gesto deduzco que lo que usted quiere es lumbre. Y si es para llevar lo que quiere es una caja de cerillas. Así que cerillas. Pitillo, cerilla, está bien, ¿qué querés? Tengo que aprender a hablar de nuevo acá. Che, gallego, a los tarados, ¿acá cómo los llaman? Hombre, dice, no los llamamos, vienen solo por Aerolíneas Argentinas. Mm. Cortar, pulir, rectificar. FM La Hormiga.